Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Janet Gómez y les estaré acompañando durante el transcurso del programa. Espero que lo disfruten mucho. Les invito a escuchar el programa producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, y descargar el podcast en la red social Facebook, @ Radio UNICH, Los Colores de la Voz. También les hago la invitación a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio UNICH, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Shawipak Radio Comunitaria. Saludo con gusto al equipo de radio de Los Colores de la Voz. En esta ocasión escuchamos de fondo la pieza musical Mujeres, interpretada por Julieta Venegas. Además, es importante recordarles que es muy, muy importante el cuidado de la salud por enfermedades de vías respiratorias, así que tomen sus medidas de prevención y ahora sí, comenzamos. Nos encontramos en la 10ª emisión del 2024, es un programa pregrabado, iniciamos un nuevo mes, bienvenido al mes de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Tenemos producciones alusivas a esta fecha, entre ellas tenemos la 6ª producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. Para el público interesado en cursar alguna de las licenciaturas que oferta la UNICH en sus distintas sedes, les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales para conocer la convocatoria que se publicó el 1 de marzo, y les pedimos estar atentos, atentas para la convocatoria de posgrados que está por publicarse. Hoy tenemos la tercera y última parte de la entrevista realizada al doctor Luis Fernando Bolaños Gordillo en el marco del 18 aniversario de Los Colores de la Voz. En esta emisión transmitimos la 6ª cápsula de una serie de 8 cápsulas radiofónicas bilingües, resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, que realizó Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. Les recordamos que para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Y en la sección CLUM escucharemos la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Hoy finalizamos la divulgación de esta campaña y se informará sobre enfermedades agudas respiratorias, medidas de prevención en lengua tojolabal, tzeltal, tzotzil y castellano. Recordemos algunas efemérides. El 6 de marzo de 1888 muere Louisa May Alcott, escritora estadounidense, famosa por sus libros para jóvenes como Mujercitas. El 6 de marzo de 1973 muere Pearl Buck, primera escritora norteamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 1895 nace en la ciudad de Melo, Uruguay, Juana Fernández Morales, poeta conocida mundialmente como Juana de Ibarbouro o Juana de América. Es considerada una de las figuras claves de la poesía hispanoamericana contemporánea. 9 de marzo de 1930 nace Ornette Coleman, saxofonista y compositor de jazz. 10 de marzo de 1935 muere el mexicano Octavio Paz Solórzano, escritor, periodista y político. Ahora sí, vamos a escuchar producciones alusivas al 8 de marzo. Primero, la sexta producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Posteriormente, una producción realizada por mí. Y después escucharemos lo que nos trae nuestro compañero Miguel Ángel Ramos. Hola a todos y todas quienes nos escuchan de la Universidad Intercultural de Chiapas y al público en general. En esta emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, es un buen momento para recordar las luchas de las mujeres por los derechos laborales de los que ahora gozamos. Y claro, también un espacio para reflexionar sobre los retos actuales para aminorar las brechas laborales, políticas, económicas y educativas que nos aquejan en la actualidad. Es por eso que el día de hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Danae Estrada Soto, académica e investigadora de la UNACH, quien realiza actualmente una estancia postdoctoral en la UNACH. Hola, doctora. ¿Nos podrías platicar en qué consiste tu investigación y cómo surgió el interés por estudiar este tema? Muchas gracias, doctora Ana Laura, por la invitación para platicar un poco sobre el proyecto de investigación que estoy realizando actualmente aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas. Este proyecto lleva por título Acceso a la Educación Superior de Mujeres Indígenas y su reincorporación para la promoción de desarrollo humano en comunidades de la zona altos de Chiapas, y está financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. Pero para contestar un poco a tu primer pregunta, este proyecto consiste en analizar cómo se ha dado el ingreso a la educación superior de mujeres de comunidades originarias, pues sabemos que a lo largo de la historia, la educación ha sido un elemento nodal para la consolidación de las sociedades, pero en este estado principalmente ha sido un reto la educación en todos sus niveles, principalmente en aquellos contextos donde se complejizan los accesos, tal es el caso de la zona altos del estado de Chiapas, una de las zonas con mayores desigualdades del país y que tiene particularidades como la diversidad cultural, variedad lingüística, el aspecto económico y desde luego el aspecto territorial, ya que en la región hay municipios muy urbanizados, pero también podemos encontrar localidades muy lejanas con desafíos territoriales inmensos, donde aún es difícil incluso que puedan tener servicios básicos de calidad. Pero uno de los principales ejes que articula el proyecto es el elemento cultural, porque las mujeres nos enfrentamos a diversas situaciones marcadas por roles, y a muchas mujeres en estos contextos ha sido un reto que puedan ingresar a las universidades. Y se siguen enfrentando al estigma de ser mujeres y de pertenecer a comunidades originarias, y desde luego el aspecto económico. Aunque déjame decirte que gratamente hay muchas más mujeres que ingresan a las universidades, en este caso a la UNICH. Por otra parte, para contestar a tu segunda pregunta sobre el por qué mi interés para realizar esta investigación, déjame decirte que desde que inicié con mis estudios de posgrado me interesaron los temas en los que pudiera abordar a través de la categoría de género. Por esto que comentaba acerca de los múltiples roles que asumimos las mujeres, y que fíjate que los cuidados es una constante que se nos asigna por el hecho de ser mujeres, y que también es un factor por el que muchas jóvenes no estudian, porque justo se les atribuye la responsabilidad del cuidado de sus padres, madres, hermanos, hermanas, abuelas, abuelos y desde luego el hogar, entre pues muchas otras cosas. Por ello considero que es importante investigar temas relacionados con los retos a los que nos enfrentamos las mujeres, pues a través de visibilizar diversas situaciones podemos analizar, reflexionar e incidir para generar espacios más equitativos que nos permitan lograr espacios igualitarios para las personas. Muchas gracias, Danae, por compartirnos sobre este tan interesante proyecto. Sin duda es una oportunidad para abordar esta relación entre las categorías de género, educación, desarrollo comunitario y cuidados. Tal como señala Nancy Form, la brecha de género en el mercado laboral se puede atribuir parcialmente a la diferencia en los tiempos dedicados al cuidado por sexo, de tal manera que podríamos pensar que la brecha educativa pues también puede formar parte de esta problemática. Asimismo, pues también nos da mucho gusto ver que en la academia pues ha sido un espacio cada vez más ocupado por las mujeres, como ya señalabas anteriormente, sobre todo en esta región de los Altos de Chiapas, por mujeres provenientes de diversas comunidades, y que a partir de estas situaciones diferenciadas y experiencias situadas, pues encuentran en la academia una estrategia para problematizar, reflexionar e intervenir en sus respectivos contextos. Pues muchas gracias, gracias por la invitación a este espacio y ojalá podamos seguir construyendo más temas en conjunto que le interesen a la sociedad. Claro que sí, doctora Danae. Esperamos poder ir siguiendo los resultados que vas teniendo a lo largo de tu proyecto. Por Los Colores de la Voz, Ana Laura Castillo Hernández. Compañeras, para ustedes. Hoy me levanto, por Alexandra Feldner. ¿Dónde estás, niña, con las alas rotas pero llena de esperanza? ¿Dónde estás tú, mujer sabia cubierta de heridas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hoy es el día en que no me quedaré quieta ni me rendiré más. Hoy me levantaré. Estoy magullada, pero me levantaré y volveré a caminar. Hoy me levanto. No me importa que ignores mi belleza. Hoy me levanto. A través de la alquimia de mi noche más oscura, me curo y prospero. Hoy me levanto. Me muevo por el mundo con confianza y gracia. Abro los ojos y estoy dispuesta a enfrentarme a mi integridad como mujer y a mis capacidades ilimitadas. Recorro mi camino con audacia. Hoy me elevo. Vuelvo a conectar con los múltiples aspectos de mí misma. Me asombra la realidad que puedo crear. Soy una reina. Soy una sanadora. Una mujer sabia. Una mujer salvaje. Me levantaré y seré. Soy una rebelde, me levantaré y lucharé. Soy una madre y soy una niña. Ya no disfrazaré mi tristeza y mi dolor. Ya no sufriré ni me quejaré. Soy negra y soy blanca. No hay razón para esconderse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Invoco a Kali para que me bese a la vida. Transformo mi poder y mi rabia. No más penas ni luchas. Al mundo le falta lo que estoy dispuesta a dar. Mi sabiduría, mi dulzura, mi amor y mi hambre de paz. Lloro con los árboles, los ríos y la tierra en pena. Me levanto y resplandezco, y estoy dispuesta a ir en mi búsqueda. Hoy me levanto sin dudas ni vacilaciones. Hoy me levanto sin excusas, sin postergaciones. Hoy llamo a mis hermanas a unirse a un movimiento de resolución y preocupación. Hoy es mi llamada a la acción, a cumplir mi misión sin más distracciones. Hoy es el día, hoy empezaré, para ofrecer al mundo la sabiduría de mi corazón. Para Los Colores de la Voz, Janet Gómez. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Ramos y hoy hablaremos acerca del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separados por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Durante siglos, las mujeres de cada época y de diversos países han luchado e insistido por sus derechos, igualdad laboral, igualdad salarial, derecho al voto y a mejores condiciones de vida que les permita participar en la sociedad, la economía, la política y en todos los ámbitos en pie de la igualdad con el hombre. Por ello, cada 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, el cual se hizo oficial en 1975 por las Naciones Unidas. Bien dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirlo, por lo que es necesario recordar que este día no debe ser un símbolo de festejo, sino un recordatorio de que cada una de las mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia por ellas y las mujeres y niñas de las nuevas generaciones. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. No ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Muchas gracias por continuar escuchando Los Colores de la Voz. Estamos dándole la bienvenida al segundo bloque. Soy Janet Gómez y es un gusto poder estar acompañándoles en esta emisión. Saludo a quienes nos escuchan en las distintas plataformas y aprovecho para recordarles sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y también les invito a suscribirse a Spotify. Estamos como Radio UNICH Los Colores de la Voz. Vamos a seguir con más y es momento de que les presente la última parte de la entrevista con el profesor investigador Luis Fernando Bolaños Gordillo, segunda parte de 3, sobre el 18 aniversario de Los Colores de la Voz. Vamos a escuchar esta producción. Algo más que nos quieras comentar, Luis, que nos quieras compartir en esta mayoría de edad de los colores de la voz. Fíjate que leyendo varias cosas sobre radio, continúo haciéndolo, noto con cierto desánimo, ¿no? Esa parte histórica de la radio, de que siempre ha tenido desventaja con la televisión, con el video y ahora con las redes sociodigitales, y siempre hemos tenido que inventarnos estrategias para seguir haciendo radio, ¿no? Entonces, a veces uno se crepa a las combis y uno escucha con beneplácito que aún siguen los programas, ¿no? Algunos locutores ya se nos fueron acá con la época del COVID y pues uno rememora, ¿no? El pasado, ¿no? Según donde hayamos vivido, la chapa de corso, etcétera. Y ahora con los podcasts y todo, también nosotros hemos tenido que transitar, ¿no?, a ese mundo de los objetos digitales. Y bueno, la radio tiene que seguir su camino. Entonces siempre hay que sembrar esa semillita para que de las generaciones de egresadas y de egresados, pues haya gente que se interese por hacer radio, y hay gente que lo está haciendo, andan en Ocosingo, en Palenque, o andan en Tuxtla Gutiérrez, aquí mismo en San Cristóbal, en las radios libres, en las radios evangélicas. Entonces siempre uno ve con gusto que siempre hay alguien de cada generación que se interesa en el medio y que lo combina con video, con televisión, y se van haciendo de un nombre. Y también creo que no podía dejar de reconocer a quien nombró a este programa, ¿no?, que fue la maestra Mary Jane Rivas Damián. Que ella, pues en una reunión que tuvimos, es una anécdota. El nombre originalmente era para nuestro primer congreso de comunicación intercultural, que lo celebramos en noviembre del 2005, que básicamente fue como un intercambio UNACH, UNICH, ¿no?, con profesores de allá y de acá. Aún no llegabas con nosotros. Y había que nombrar ese congreso, y dada la interculturalidad y toda la euforia que teníamos alrededor del enfoque intercultural en el nivel superior, el congreso se tituló Los Colores de la Voz. Y esto se retomó para nombrar a nuestro programa, porque al hacer el proyecto debía de ir nombrado. Entonces, así se llamó el programa, sin eslogan ni nada. Y así lo justificamos en el proyecto. Sí, interesante. Saludos también a nuestra compañera, donde quiera que se encuentre. Y ahora que estaba haciendo este comentario, Luis, de estos tiempos, de lo de COVID, también es un reconocimiento a quienes estuvieron, a las generaciones que les tocó pasar esa temporada de de la educación en línea, que nunca dejaron a un lado este programa, siempre estuvieron respaldándolo, siempre se contó con el apoyo de ellas y de ellos. También quiero hacer un reconocimiento especial a nuestra compañera Carlita Morales, quien está encargada de los laboratorios de audio y video de la UNICH en su sede central en San Cristóbal, que también es un pilar importante en este acompañamiento de la radio. Pues, ¿qué más, Luis? Vamos cerrando esta entrevista. Tendríamos muchas más para seguir contando de los colores de la voz, pero el tiempo en radio también. Yo creo que hay muchas cosas que se entrelazan. El proyecto integrador de cuarto semestre, el que se lleva a cabo cada cuarto semestre, da muchos materiales para el programa, ¿no? Y son muchos géneros que se manejan en el formato de Radio Revista. Y esto, afortunadamente, pues ya se está compartiendo más, ¿no? Entonces agradecemos a Ulises de la X Copa, al buen Leonardo, el eterno Leonardo, en Margaritas por... Saludos a la XCBFS, la voz de la frontera sur. Allí hiciste tu tesis. Allí hice mi tesis de licenciatura, sí. Y bueno, todo esto pues va trascendiendo, no podemos olvidar también al Pepe Espinoza, a Miquel Sánchez, a Guillermo Álvarez, que también nos abrieron las puertas en Copainalá cuando fueron directores respectivamente en sus tiempos. Y creo que esto nos da cuenta de que sí, ahorita me inspiro a decir esto, que sí hay otra radio, siempre hay otra manera de producir radio, de generar contenidos. Respeto mucho el mundo de la radio comercial y sus encuadres neoliberales y acartonados. Y yo la verdad prefiero esta parte libre de la radio educativa, de la radio cultural, ahora de la radio con enfoque comunitario, ¿no? Entonces por allí tenemos un ídolo en común, ¿no? A don José Ignacio López Vigil, el maestro López es cubano de nacimiento, creo que vive en Ecuador. ¿Ecuador? Sí. Entonces que él tiene otra manera de ver a la radio, y siento que estamos agarrando un buen camino en cuanto a hacer una radio alternativa. Pues sí, interesante, y creo que se nos escaparían muchos nombres si quisiéramos nombrar a todas las personas que forman parte de este proyecto, que es un proyecto pues colectivo, es un proyecto de todas, de todos, quienes han estado no solamente en la UNICH, como ya se mencionó, y pues agradecerte, Luis, compartir un poco este anecdotario y estos orígenes de los colores de la voz, ¿no? que es muy interesante, y pues gracias, Luis. No, aquí, Gaby, por la entrevista, siempre un gusto compartir contigo los micros. Gracias también a Luis por la invitación a formar parte de este proyecto, Los Colores de la Voz, y esperamos que sigan sintonizando el programa y pues larga vida a la radio. Que así sea. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Agradecemos mucho la participación del maestro Luis Bolaños y también muchas gracias a quienes siguen en sintonía. Antes de pasar a las siguientes producciones, hago el recordatorio que para el público interesado en cursar alguna de las licenciaturas que oferta la UNICH en sus distintas sedes, les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales para conocer la convocatoria que se publicó el 1 de marzo, y les pedimos estar atentos, atentas para la convocatoria de posgrados que está por publicarse. Ahora sí, a continuación escucharemos las cápsulas bilingües, resultados de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, que realizó Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la Maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. Les invito a escuchar esas producciones y continuamos. Cápsula 6. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales. Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. ¿Hay posibilidades para la televisión abierta en México? Como parte de la investigación realizada sobre el estudio del estado actual de la televisión abierta en México y con el fin de mejorar este medio de información que realiza una función de entretenimiento, formativa y educativa, se hacen algunas propuestas. 1. Dejar de transmitir información ficticia o no que normalice la hipersexualización y la violencia. 2. Crear un grupo colegiado con la participación de diversas instancias, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, representación de la Organización de Derechos Humanos Mundial y Nacional, representación del Consejo Nacional en algunas de sus comisiones, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representación de investigadores y académicos, también representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de médicos y psicólogos expertos, con el fin de que se revisen los diversos aspectos que inciden en las audiencias de la televisión abierta en México. 3. La creación de una instancia de gobierno en colaboración con las universidades públicas del país, donde se dialogue con las audiencias y se canalicen las denuncias y observaciones en relación con los contenidos, horarios, educación y todo aquello que atañe a las audiencias de la televisión abierta en México. 4. Que los contenidos tengan como objetivo no solo el entretenimiento, también la educación, sin faltar a los derechos humanos e interespecies. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Bina Kota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile. Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Pasel Telekil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Kop, SOC Kopo, Florencia Gómez Santis. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Bina Kota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile. Vistesel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOX Pasel Telekil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Kop, SOC Kopo, Florencia Gómez Santis. Haito, Yabalstach Kota Pasel de Televisión Ta México, Temaba Tobile, Hichbidil, La Hichleels Koplal Bidil Aite Televisión Ta México, Temaba Tobile, Soctas Ventas Lecuptesel, Te Pukhibal Kop Aye Into, Te Yash Chaibotik Kotantik, Yash Bihuptas Van, Yash Kaltiktel, Bin Yaskan Yich Pasel, Temanchuk Spukik Ayehetik, Temaba Meleluke Sok Tesmelelile. Te manchux mukup te six coplal te bag etal tike sok te kerae. Tas sobel hunuk pihil ants viniketik, hichbidil, sociedad civil, organizaciones yun Ahualiletic, Machatix Ventainete, Organización Yuun Derechos Humanos, Taspisil Balumilal, Soctas Pamalum, Soc Volvanejetikta Congreso Nacional, Davanti Chaoschap Comisión, Soc Secretaría de Comunicaciones, Soc Transporte, Volvanejetik Yuun Temachatik Yaslebeyix Coplalcopetik, Académicos, Yuun Instituto Federal de Telecomunicaciones, Soc Posta Ivanejetik, Soc Psicólogos de Hayas Naik Bayal, Sventa Yayilik Talek, Bistuk de Televisión Tan México, Yashelbes Tales Nopibalik, Temachatik Yayilike. Tasmel Sanel Junuk Mukul Naetik Sventa Ine Ahualil, Soc Spasel Atel Tahunash, Soc de Yoska Hals Nail Nophun, Tahlumaltike. Tebanti Yash Anik, Sok de Machatik Yilik Televisión, Sok Haya Yilik Tebanti Yash Batskanik Parte, Sok Leyas Yakiktana El Te Eluk Yasnopik Yuun Te Ayehetike. Yore Ilshkash, Sbih Tesel, Sok Spisil Te Peluk Sventain Te Televisión, Te Yayilik Ta México, Te Maba Tofile. Te Maba Hauknash Yak Tsehtik Te Peluk Yayakik Ilele, Sok Nish Te Sbih Tesele, Te mabashtuk te ich el tamuk, te mantaliletik, tastohol ans viniketik, sok spisil te bina kushinem ta balumilale. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Muchas gracias a quienes acaban de sintonizar el programa. Espero que se encuentren muy pero muy bien, que tengan un grandioso y feliz día. Les invito a quedarse escuchando el programa, a descargar el podcast que se publica en la página Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. También les recuerdo que nos encuentran en Spotify, estamos como Radio Unich Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XEcopa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y por la página web de Xauipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Es momento de escuchar las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, con el fin de divulgar, fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos producciones de las secciones Xinyinu Posu, El Sonido del Cascabel y Ciencia Asignada. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy les voy a invitar a que reflexionemos sobre los orígenes de esas dos palabras que tanto mencionamos, el buen vivir. Esas dos palabras que se hicieron famosas, que escuchamos hoy en día en conceptos complejos que transmite la academia, políticos, instituciones, funcionarios, incluso nosotros mismos. Las hemos incorporado, aunque muchas veces no sabemos o no reconocemos su origen. Pues bien, el buen vivir se remonta al origen de los pueblos, naciones, culturas, comunidades y civilizaciones que habitaban el continente de la Vía Yala y que mantenían o tenían una forma de vida sencilla, armónica con la naturaleza, en una permanente conversación con el entorno, con todo lo que les rodeaba, y en una conversación con el corazón de la tierra, con el corazón del cielo y con el corazón de todos y cada uno de los miembros de las comunidades. Muchas veces ese diálogo se interrumpía, pero eso se resolvía de alguna manera cuando había desequilibrios, y aún se sigue resolviendo. ¿Qué pasó? Que esas distintas formas de vida se interrumpieron con la llegada de los externos, de los conquistadores o invasores, según como se les mire, de los colonos o colonizadores que llegaron y que aún hoy en día siguen llegando a muchos territorios para interrumpir la continuidad de esa vida plena, que eso no quiere decir que no hayan dificultades, pero es una forma de vida armónica con la naturaleza, tranquila, en donde la ambición, el dinero no existía, habían intercambios, otras formas de relacionarse. Pues esa continuidad se interrumpió y se continúa interrumpiendo, pero con el devenir del tiempo, esos pueblos, comunidades, mantuvieron una resistencia a decir no queremos perder esta forma de vida, forma que se fue transmitiendo a través de la práctica, de los relatos, y que algunos cronistas, como Guamán de Poma, en el siglo XVI, es decir, cerca de 1500, hablaba de las crónicas del buen gobierno y de algunas cositas que luego se fueron quedando en el olvido de los textos escritos y de la historia escrita, pero que se mantuvieron a través de los relatos y de las prácticas. Bueno, pues ese mantener permitió que en el siglo XX, cerca de la década de los 60, pero desde antes, desde los 40, cuando el movimiento indígena, campesino, obrero, se empieza a organizar, a agrupar, empiezan a crecer organizaciones, décadas de los 40, 50, 60, más fuerte en los 70. Y ya en los 80 el movimiento indígena, campesino, obrero, tenía una representación, hasta que en los 90, con las protestas en contra de las políticas neoliberales, empieza a haber una movilización en distintos lugares del continente. Acuérdense, en Argentina, en México, en muchos sitios hubo protestas de decir no queremos que se privatice, no queremos que nos traigan políticas que nos quiten nuestras formas de vivir. Y ahí, en los 90, en Ecuador y en Bolivia, hubieron grandes movilizaciones y protestas. Allí, en esas protestas, empiezan a pensar en que hay una forma de vida que tienen que mentar y mencionar. Y empieza a hablarse del buen vivir de la vida plena. Pero es hasta las constituciones del siglo XXI, 2008 y 2009, cuando esas dos palabras quedan incluidas como esa forma de vida distinta que reivindica la vida plena que quieren vivir los pueblos originarios, ya no solamente de la Vía Yala, sino de la tierra entera. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. La herbolaria es una gran opción para tratar diversas enfermedades. Desafortunadamente, cada día se acostumbra a usarla menos, e incluso se desacredita la eficacia de este tipo de medicina, la cual es muy usada en las comunidades por nuestras abuelas y abuelos. De hecho, en palabras de Raúl Limón, para el diario El País, en 2021 comentó que entre el 73% y el 91% del conocimiento de los servicios medicinales de las plantas, sus propiedades farmacológicas y terapéuticas de regiones de América del Norte, la Amazonía y Nueva Guinea, corre el riesgo de desaparecer porque solo lo conocen los indígenas de la zona, y no hay más registro que sus voces. Afortunadamente aún existen personas como Víctor Ceballos que conservan vivos estos conocimientos. ¿Pero quién es Víctor Ceballos? Pues ni más ni menos que el protagonista del documental Chival Khan. Chival Khan tiene una duración de 29 minutos. La dirección estuvo a cargo de la directora mexicana Glenny Torres, la fotografía por Paloma Jesús Ituc Anduesa, el sonido por Ulcia Urrea Mariño, mientras que la edición y producción de este corrió por parte de María Zuc. Pero volviendo a nuestro protagonista, Víctor Ceballos, quien es residente del pueblo Buxtoc, Yucatán, se dedica a hacer medicina para picaduras de víboras e insectos venenosos, con plantas y raíces medicinales. Víctor Ceballos no aprendió solo, ya que su conocimiento viene de generaciones atrás en su familia. Él, al igual que sus hermanos, aprendieron de su papá a preparar la medicina, y este a su vez lo heredó del abuelo y del bisabuelo. El bisabuelo de la familia Ceballos era quien vigilaba a las víboras cuando se peleaban, pues este contaba que los animales al sufrir mordeduras buscaban ciertas plantas y raíces para contrarrestar el veneno. Fue así como nació el vipericida de los Ceballos. Debido a la gran efectividad del remedio, este rápidamente fue ganando fama entre los pobladores de Buxtoc, quienes a lo largo del documental se muestran alegres de que don Víctor aún se encuentre entre ellos, y nos comparten cómo él mismo les ha ayudado a sanar. Pero si quieren conocer más acerca del vipericida que elabora esta familia, los invitamos a ver el documental Chival Khan. La información de esta cápsula fue obtenida del diario El País y Filmilatino. Los dejamos con María Moctezuma, interpretando La Personita, una canción del soundtrack de este audiovisual. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. La personita está estudiando la posición de las estrellas. La personita tiene un vínculo entre ciencia y naturaleza. La personita escribe versos que le inspiran los montes. La personita ha descubierto que la siembra es el arte de la vida. Que la cantera llama al estuco mientras la mano labra la tierra. Canta el sensontle inspirando a los hombres. Cuculcan el presagio del mar. La personita extrajo la magia del barro y la mica. La personita con cuentas de jade y cerámica loca. Es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, Conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Bame ayatik tapisilik, bishiga botanik, lekayat, hatejone, jabil, janet. Gracias por llegar hasta esta sección nombrada CLUM. Estamos entrando a la recta final del programa y agradezco mucho su escucha. Espero que hayan disfrutado mucho de las producciones que el equipo de Los Colores de la Voz preparó para esta emisión. Hoy finalizamos la divulgación de materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Escucharemos producciones sobre enfermedades agudas respiratorias, medidas de prevención en lengua tojolabal, tzeltal, tzotzil y castellano. Vamos a escuchar estas cápsulas y volvemos para despedir el programa. Aslequilal sok wasmo alil humasa, las tal natija hasosh ulantiki, sok las tal natija pusuk tiki. A Teresa soka Juana taas baje papé y ni wahume pas nahei. San Wats Juana asunka, mima wahan habasom hilva, yuhayani wachahaki anebu manhum bahnaneli. Hastal ojo hel tsamal shala wes loilei, hayani. Ya la we has oculti a mi ostatic hachamel haba wish el ya les nitiki so whatsatz al ojo vi. Hi, meranía, ay tuk mishku antika, mima awila hel hitsan jamás ta hachamel bakobiti. Kela yal kaptikon, obisaktik oche ek el akaptiki, habak akoji, so kabon, obikaltiki aptik choyal kuntikiltiki, ochuskulu ke hachuk. Choyahulk ultikon ke yahni la ohba nitiki, malahati saniti, ohbi makah titiki, soka yohol stonchuk aptiki. Yahni la ohba nitik, malahati saniti, ohbi spotsah titik somos chilal, pami ochikak aptiki. Ohbi choskom tikas tabil hasi, mi ochoyam tik parrilla, habaheluta nanaitzi. Sok oham tik haslutu labili, soka skelu labil hanaitzi. Pa och I pa mi os nols pa ma os luz pa ha virus u xa chameli. Wes chik nahi, hel tsa mal yala we ha loktor ha kie I oh nuts pa ha ya ni oh ni kot kona ti oh tah bah tik pa tzom hel. Mugtayak uhul ha ta wesna tik hasta los tal nas bah tiki ha mas lik. Campaña Baspuktes el Haloli, Yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Socua Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Baslequilal Socuasmo Alil Humasa, las tal natijas Hasosh Ulantiki. Soklastal natija pusuk tiki. A Teresa soka Juana taas baje papé y ni wahume pas nahei. San Wats Juana asunka, mima wahan habasom hilva, yuhayani wachahaki anebu manhum bahnaneli. Hastal ojo hel tsamal shala wes loilei, hayani yala we. Has oculti a mi ostatic hachamel haba wish el ya les nitiki, so whatsatz al ojo vi. Hi, meranía, ay tuk mishku antika, mima awila hel hitsan jamás ta hachamel bakobiti. Kela yal kaptikon, obisaktik oche ek el akaptiki, habak akoji, so kabon, obikaltiki aptik choyal kuntikiltiki, ochuskulu ke hachuk. Choyahulk ultikon ke yahni la ohba nitiki, malahati saniti, ohbi makah titiki, soka yohol stonchuk aptiki. Yahni la ohba nitik, malahati saniti, ohbi spotsah titik somos chilal, pami ochikah aptiki. Ohbi choskom tikas tabil hasi, mi ochos yamtik parrilla, habaje luta nanaitzi. Sok o hamtik haslutu labili, sokas kelu labil hanaitzi. Pa och I pa mi os nols pa ma os luz pa ha virus usha achameli. Wes chik nahi, hel tsa mal yala we ha loktor ha kie I, oh nuts pa ha ya ni oh nik ot kona, ti oh tah bah tik pa tsom hel. Mugayak uhul hata washna tik hasta los talnas bah tiki jamás le. Campaña Baspuk Tesel Haloli, Yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Socua Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Smentaj Chabihba, Schiukutz Kalal, Keltik Tikusitaj Pastik, Schiuk Lichpul Montike. Di ansteresa shchukshunka lastas baikta hunbe tikalal chpatik sha ostas naike shunka come aelan michabata tsobletana shtalik meyan belta libuch utik chanik bun yu un postabane shialbix melolal kusistak pastik sventa muyuk chitsakata simal oval shchiuk sakal oval hech katik bagintik muyuk ta pastik lik usish kishtik albele hech o ti ep Sakatik ta chamel yu un kobitz bie. Kelobi, skan lahpok tik leklik optik ta shabon ep tabel ta tahuhun kakal shi uk ti yakuk chanup te stikla li kalap nich ontik ti hechuk las pasike. La kich bulesel ta holkutik mi oi chi obina o chi hat isa mak ta shuk umtik li nitik es chi uk li ketike ostak tunestik pok. Ha hechtok. Mula lekuk titahik tikchail shchiuk mitahpiktik skishna hibal yutna mustak tunesel timi makal tistinae. Mi makal natikesk an laham tiklitina shchiuk bentana. Hala hech shochtal ik. Sventa musk ehleksbatah bektal tikli shchanul chameletike. Shkaitik li postabanehetik li vi, lek shalbiks melol, ta suhbaun bi, yun chibat shkaita tsoble, tanatome. Naome, tik usich kitik albel shiuk titak chabih bahtike, hame liak taht uhtik echel spasel. Li kampanya li vi, hame yakik ta ohtikinel Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Chiuk Universidad Intercultural Yuhun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Por mi salud y la de mi familia, cuidemos nuestras acciones y protejamos nuestros pulmones. Doña Teresa y Juanita se encontraron en la calle rumbo a su casa. Doña Juanita, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿No va a ir a la reunión? Ya ve que hoy vienen otra vez los estudiantes de medicina. ¿Cómo? Si siempre nos explican muy bien los temas. Ahora fue sobre qué hacer para prevenir las enfermedades respiratorias como gripe y catarro fuerte. Sí, es cierto. A veces no hacemos caso, pero ya ve a cuánta gente afectó esa enfermedad de la COVID. Mire, nos dijo que debemos lavarnos las manos varias veces al día, pero con jabón, y enseñarles a los hijos para que también lo hagan. Nos recordaron que al toser o estornudar, debemos cubrir la nariz y la boca con la parte de adentro del codo al toser o estornudar o utilizar pañuelos, pero no hacerlo en las manos. También debemos evitar el humo de la leña y el uso de braseros, sobre todo en cuartos cerrados. Y que debemos abrir puertas y ventanas de la casa para que entre aire fresco y no se guarden o crezcan ahí los virus o bacterias que causan las enfermedades. Pues se ve que si hablan más claro esos doctores. Me voy a apurar, ahora sí voy a llegar. Nos vemos en la reunión. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación.